Hola a todos. Les recordamos que venimos desarrollando el tema del perfil docente. En este momento que nos encontramos finalizando un año de escolar más, los invito a que para el próximo año y en cualquier momento tomen en cuenta estos aspectos que vamos a mencionar. Primero, deben tener en cuenta que cada uno de sus alumnos es diferente, que existen diferentes entornos óptimos de aprendizaje, tanto físicos, sociales, pedagógicos y emocionales. Eliminar el miedo en sus alumnos. Deben mantener entornos muy desafiantes para el interés del estudiante. Diseñar el aprendizaje centrado en los intereses del estudiante. Usar el aprendizaje periférico. Aprender en grupo. Tomar en cuenta el aprendizaje contextual. Y recordar que los estudiantes supervisan y deben mejorar sus procesos de aprendizaje. Por tanto, deben sacar provecho de cada una de sus experiencias. Ya para finalizar, recordemos que los profesores deben entender que la mejor manera de aprender no es por la clase expositiva, sino participando en entornos reales que permitan ensayar cosas nuevas con seguridad. Deben ajustar el aprendizaje con las tecnologías de punta, despertar la curiosidad e interés por enriquecer las experiencias, despertar el juicio crítico en los estudiantes, donde se busque examinar experiencias de aprendizaje desde diferentes ángulos y promover la persistencia en pro de alcanzar las metas.